especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con bestialidad cruel. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Bien, hoy es martes 12 de abril, esto es Rebelión Animal Radio desde el 107.1 de la radio RSK, en el 107.fm desde No Barris, Barcelona, y también con su repetición en la radio Sincilic, sincilic.net, desde el País Vasco, los días domingos de 15 a 16. Sonando la cortina, por así decirlo, del programa, varias cositas para hoy, algunas novedades también, no sé, gente que ha hecho llegar alguna opinión, algunas ganas de escuchar cosas por la radio. Bueno, tenía algo para leer que tiene que ver con el BPSG o el Vegan Support, Vegan Prisoner Support Group o el grupo de apoyo a presos veganos, trabajando desde 1994. Es un texto que viene en la página web de La Cizalla Ácrata, que la web es lacizallaacrata.nuevaradio.org, y el texto dice lo siguiente: el Grupo de Apoyo a Presos Veganos es una organización nacida en el Reino Unido encargada de dar apoyo tanto moral como material a presos y presas veganas. Se aseguran de que su alimentación en prisión sea respetada y envían regularmente paquetes de alimentos y productos no testados en animales. Las funciones del Grupo de Apoyo a Prisioneros Veganos. Dice acá varios ítems: dar apoyo moral y práctico siempre que sea necesitado, ayudar a conseguir comida vegana a aquellas personas presas o en custodia tras una detención, ayudar a obtener productos de higiene no testados en animales, trabajar para mejorar las posibilidades, por ahora insuficientes, para conseguir productos veganos en los economatos de las prisiones, hacer campañas por la igualdad de derechos de los presos veganos. ¿Cómo empezó todo? El Grupo de Apoyo a Presos Veganos, GAPB, fue formado en abril de 1994, cuando nos dimos cuenta de que la existencia de un colectivo especializado en el tema era necesario para luchar por los derechos de las personas veganas encerradas en prisión, expandiendo el Grupo de Apoyo a Prisioneros Veganos. Se nos pidió que asistiésemos a varios presos veganos detenidos en el centro penitenciario de Birmingham, lo que resultó ser una labor muy difícil. Descubrimos que el día de Navidad, dos de los presos veganos de Birmingham habían recibido como cena especial, entre comillas, un par de mazorcas de maíz frías. Cuando llamamos al cocinero jefe de la prisión para pedirle explicaciones, su respuesta fue: no me importa una mierda y ahora mismo me voy a mi casa a comer el pavo que ha preparado mi mujer. Eso entrecomillado por parte de la bestia llamada cocinero jefe de la cárcel. Controlando las directrices en prisión, otro apartado dentro del texto. Hicimos varias campañas para obtener políticas apropiadas en cada prisión y en 1996 nuestras directrices de cuidado de los presos veganos fueron aceptadas. Poco después se empezaban a poner en práctica en todas las cárceles. Desafortunadamente, aunque sabemos que nuestras directrices están puestas en orden, debemos asegurarnos de que se cumplen de manera rigurosa en todos los centros penitenciarios, lo que ocupa gran parte de nuestro tiempo. Sea como sea, durante los últimos años el servicio de prisión nos ha conocido bien y ahora los presos y presas tienen el acceso, al apoyo del grupo de apoyo a prisioneros veganos, 7 días a la semana. La mayoría de presos y presas veganas cuentan con nosotras en algún momento de su estancia en prisión. ¿Cómo les ayudamos? Aunque nuestra principal misión es facilitar la obtención de alimentos, productos higiénicos y calzado vegano, siempre que se nos pida, obviamente también estamos preparados para luchar por los derechos humanos de los presos siempre que sea necesario. También ayudamos a personas veganas detenidas en comisarías. Todo lo que tienen que hacer es llamar a nuestro servicio de emergencia, contarnos cuál es el problema y nosotros ofreceremos la ayuda necesaria. El grupo de apoyo a presos veganos existe gracias a las donaciones. El grupo de apoyo a presos veganos hoy. Nuestro trabajo se ha triplicado en los últimos 8 años, tiempo durante el cual hemos descubierto que los problemas que los veganos y veganas tienen en prisión o en comisaría son más de los que pensábamos en un principio. Por ello, ahora trabajamos de la manera más estrecha con la Vegan Society, la sociedad vegana, y hacemos campañas para tratar de llamar la atención sobre estos asuntos. Para conseguir más información sobre nuestro trabajo, por favor, mándanos un sobre con tu dirección y el sello correspondiente ya puesto en él para que te mandemos la información necesaria. ¿Cómo puedes ayudarnos? Al ser una organización que no trabaja para obtener beneficios, dice entre paréntesis, nuestros voluntarios no cobran por el trabajo que realizan, nuestro presupuesto es realmente ajustado. Todas las donaciones van destinadas a los objetivos anteriormente comentados. Apoyar al grupo es importante en cuanto a que significa darle continuidad a la lucha por los presos y los detenidos veganos. Una donación mensual de 1 libra, alrededor de 1,50 euros, ayudará a asegurar que podamos continuar nuestro trabajo. Una de las mejores maneras de hacer donaciones es mediante una orden permanente. Dice, desde tu cuenta bancaria. Puedes rellenar los datos, imprimirlo y mandarlo a la dirección del grupo de apoyo. Vuestro apoyo es vital y realmente agradecido. Para abaratar todo tipo de costes, por favor, si nos escribes, envía un sobre con tu dirección puesta. Bueno, lo que decía más arriba. Dice acá, BPSG. Pasó la dirección, por si alguien tiene ahí ganas de escribir, ganas, tiempo, plata o lo que sea. Bueno, retomo. VPSG o B corta PSG. La dirección es B larga M 2107, London, punto. Y abajo es WC. A ver, voy a acercarme a la pantalla del ordenador porque no veo nada. WC1N3, el número 3, XX. Bueno, esto parte de lo que tiene que ver con, bueno, gente que apoya de una forma, así como hay gente que puede apoyar de otras, a la gente que está presa, obviamente que será por casos judiciales de la llamada justicia, la justicia especista, capitalista, y todos los epítetos o mierdas que le quiera decir a la llamada justicia. Y si de 8 años a esta parte, o quizá 9, porque no me acuerdo de qué año es el texto que aparece en la Cisalla Crata, se ha triplicado el trabajo de esta gente, es también porque se ha entalegado, se ha engayolado a bastante gente, bastantes militantes, bastantes infiltrados se han metido, mucha gente que también peca de boba, de idiota, tarada, abriendo determinados espacios a gente que ni siquiera conoce, a decir lo que hace, lo que no hace. Y bueno, eso gracias a la ayuda de los infiltrados, gente que la va de guay, gente que también hace sus movidas en muchos sitios, ¿no? En muchos sitios se cocinan habas y en muchos sitios los infiltrados cocinan sus movidas también. O sea que abiertos los ojos cuando se hace algo, no porque se haga algo, digamos, ilegal o lo que sea, o legal. Esto ya pasa de ese tipo de... hay que trascender todos esos cuestionamientos si son legales o ilegales, sino que a lo que le parezca al poder que va contra su poder, valga la redundancia, te van a tratar de hacer la cama o lo que sea, a riesgos que se corren, pero bueno, otros no otros riesgos no son, digamos, necesarios de regalárselos ahí a dárselos por la cara. Y si eso ha aumentado ese trabajo, bueno, porque alguna cosita también está, se está pisando el palo por algún lado, me parece. Pero bueno, va a sonar ahora una banda pop, podríamos decir, que se llama Major Arcana, si esa es la pronunciación, se escribe Major Arcana, y es una canción que se llama, que viene en el YouTube, al menos la pude descargar de ahí porque la gente lo envió. Se llama Solo por ser de una raza no humana. Va a sonar ahí entonces esta canción de Major Arcana. Bueno, y van a escuchar ahí de lo que va este palo. Bueno, algún problemita ahí, no me camina esto. Bueno, las disculpas del caso. Vamos a ver si puede sonar ahora. Había traído el último CD de Justice Department, o como le quieran decir ahí. Una canción que se llama Asesinados y Consumidos, porque no pude hacer sonar el YouTube por ahí, pero bueno, es lo que hay. Va a sonar entonces Asesinados y Consumidos de Justice Department. Generación, desgeneración. Bien, sonaba ahí Justice Department con una canción que se llama, va a estar sonando de fondo el CD que se llama, bueno, todo en inglés, Raped, Enslaved, Tortured, Murderers, sería violados, esclavizados, torturados y asesinados. En inglés el título, pero las canciones vienen todas en castellano, español o como se quiera decir. La canción está Asesinados y Consumidos, dice, alimentados con el sufrimiento del más débil, que condena a millones, generación tras generación, más que vivo, existen para ser consumidos, alimentados con el sufrimiento del más débil, que condena a millones, en un círculo de destrucción que parece eterno, donde el abuso es el pilar de la humanidad y la discriminación su alimento. La injusticia domina con impunidad un mundo vertedero que, a golpe de dolor y miedo, consigue que la sangre se apodere de la rutina. A golpe de dolor, sintiendo el miedo, asesino de toda vida, tu propio enemigo, tu propio verdugo. Todos los días son días de dolor, todos los días son días de luto. Asesino de toda vida, tu propio enemigo, tu propio verdugo. Alimentados con el sufrimiento del más débil, que condena a millones. Convertidos en una plaza despiadada que cuanto más devora y más rápido se... Es que la letra que le pusieron acá está un poco complicadita para mi lectura. Se acerca a su propio final. Un círculo de destrucción que parece eterno, donde el abuso es el pilar de la humanidad y la discriminación su alimento. Bueno, más clarito, un poquito de lejía para que no lo vea bien y otra cosa. Nada, hay una actividad el viernes que viene, viernes 15 y sábado 16 de abril en Madrid, en el CSO La Casica, que queda en la calle Montero 15, en Móstoles, Metro Pradillo, dice acá. El viernes va a tocar De Igual a Igual, Sauce, Paradoxus, Eulibre, el sábado Animae, Secatoris, Decisión y Skinhead. Bueno, son jornadas que... donde va a haber un almuerzo vegano, el pase de Peaceable Kingdom, un debate el día viernes, animales de las carreteras y nutricionismo vegano. El sábado 16 va a haber un almuerzo vegano también, la proyección de activismo anarquista y charla, introducción al veganismo. Y bueno, es una actividad que hay en Madrid, los días viernes 15 y sábado... Y sábado 16 de ahora de abril. También en este mes de abril, que viene bastante, se ve cargado de cosas a beneficio de los animales. Estoy leyendo un mail que me llega ahí sobre una maní antitaurina que se hace en Sevilla. Y la gente también del colectivo 13 Monos se ve que va a estar por ahí. Dice acá que el día 30, el sábado 30 a las 4 de la tarde en el Palacio de San Telmo. Igual que el año pasado, dice acá. Y bueno, va a haber una manifestación antitaurina en Sevilla, el año pasado se hizo una y hubo gente que participó como bloque, digamos, antiespecista, repartiendo material sobre, bueno, obviamente sobre el especismo, contra el especismo en sí, ya que muchas veces en las manis antitaurinas va la peña como que no se entera mucho de algunas cositas que tienen que ver con todo el tema de todas las especies animales, no solo los toros y algún otro animal más, algún perro, algún gato que anda por ahí. Alguien había pedido por ahí a ver si podía sonar Producto Interior Bruto. Voy a ver si en el YouTube lo puedo encontrar de nuevo, que no pude hacer sonar a esta banda Mayor Arcana. A ver si puedo hacer sonar a Anti-PGB de PID. Vamos a ver si lo carga. Si no lo carga, va a sonar otra cosita por ahí. A ver si suena. Bueno, esto es Radio Verdad. Para los que no saben lo que es hacer, este es un programa de radio en vivo y con algunos percances, digamos, es lo que hay. Nada, va a sonar nuevamente Justice Department. Vamos a buscar otra canción mientras iba a leer algo de una actividad que hizo la gente del colectivo Semilla de Liberación en Argentina, en Buenos Aires, hace un par de días. 1, 2, 3, el tema 4, que se llama La Última Revolución, de Justice Department. Ahí va a sonar para que lo disfruten. Bueno, más clarito por parte de Justice Department, no, ya lo digo. Nada, algún problemita técnico acá en el programa no deja que se suban cositas por el YouTube o lo que sea. Y bueno, va a sonar mientras Justice Department para digamos deleitarse con eso. Esto sigue siendo Rebelión Animal Radio desde el 107.1 de la FM, la radio Resaca RSK. El sitio para poder acceder a escucharlo online, si no le llega al 107.1 de la FM, es radioRSK.info. Decir también que el programa se repite o se reemite en el País Vasco en Rentería los días domingos de 3 a 4 de la tarde, en la radio Sincilic, que se puede acceder a través de sincilic.net, las dos veces va con Z. Así como algunas noticias que tienen que ver con la liberación animal, otras tienen que ver con la contrainformación. El sábado este 16 de abril, el que viene acá dentro de 4 días, en el Ateneo Popular de Nou Barris, obviamente que queda Nou Barris, Barcelona, va. El texto dice así, dice: más de 30 años de radios libres, a las 5 de la tarde, proyección de los documentales, Érase una vez una radio libre. y Radios Libres, las voces de la gente. A las 7 de la tarde, tertulia debate, presente y futuro de las Radios Libres. A las 10 de la noche, fiesta concierto con la Kinky Dub Machine, Gajo o Gajo, DJ Shum, no sé qué música harán, pero bueno, ahí vamos a estar. El bono de ayuda al concierto son 6 euros. Y bueno, va a haber exposición de las Radios Libres de Cataluña, paradas también con material para la autogestión de las radios. Esto es organizado por la coordinadora de Radios Libres, que una de las Radios Libres que integra esta coordinadora obviamente es la Radio Resaca. El sitio para acceder a la web de las Radios Libres es www.radiosyuras.info. Para los que entienden el catalán saben más o menos cómo se escribe, y para los que no, bueno, es radios, LLIURES.info. Y bueno, alguna cosita más. Vamos a aprovechar para leer la letra de Justice Department, que es la canción La Última Revolución, y dice así: acomodados en la complacencia de la falta de compromiso, pedir justicia hasta que la solidaridad requiera cambios en nuestra vida. Acudid a manifestaciones en apoyo de los indefensos, siempre que estos no sean los que asesináis a diario. Vuestro viaje por la vida es a través de un sendero que siempre se aleja de lo que cuestiona vuestros hábitos cotidianos, de vuestra cultura y costumbres. Acudid a conciertos en busca de los que no sois capaces de generar en vuestras propias casas. La última revolución, una revolución en la que no queréis participar. Así sois los carnívoros, un obstáculo para la liberación animal, es lo que dice a saco Paco la gente de Justice Department. A ver. Bueno, iba a leer una noticia que tiene que ver con, bueno, lo que decía de colectivo Semilla de Liberación en Argentina. Hicieron una movida hace un par de días, el día domingo 10, y el texto que colgaron en internet dice acá: hoy domingo 10 de abril se ha realizado una actividad de difusión y boicot en la rural, esto en Buenos Aires, boicot en la rural a un evento de exposición de lo que algunos llaman mascotas, el cual a su vez se fusionaba con una exposición de caballos y rodeo. Esta clase de eventos nos muestra a los animales como cosas y perpetúa una conciencia carcelaria y cosificadora de las personas hacia los animales. Por eso, dentro de la difusión que hemos realizado hoy, desplegamos una gran bandera en la puerta del lugar, se puso la mesa de difusión antiespecista, se entregó folletería y se leyó con el megáfono explicando que los animales no son ni deben ser considerados objetos, productos, compañía o cualquier acción que implique su sometimiento o uso. La página web de la gente del colectivo Semilla de Liberación es semilladeliberacion.com. Bueno, seguimos con Justice Department, ya que quedó colgado un poquito. O vamos a hacer una cosa, vamos a poner una banda. Tendría que hacer un capítulo aparte algún día acá de bandas que fueron Vegan o Vegan o como se nombre, y Straits, y luego con el correr del tiempo o casualidad dejaron de ser con lo que señalaban el dedo. En este caso, una banda que se llamaba Personal Choice o Elección Personal, una banda brasilera que, bueno, tiene unas varias canciones. Vamos a hacer sonar entonces a Personal Choice, una banda que, bueno, en el año 94 tenían una posición bastante firme. Más de 2 o 3 años después de eso, creo que no se hacían cargo más de lo que era el veganismo ni la difusión de liberación animal. Va a sonar entonces la canción Vegan Choice, Elección Vegana. Vamos a ver cómo hacemos para hacerlo sonar, pues estaba un compartido con Raunes, 3, 5, 6, 7, 8, la canción 9 de este viejo y querido CD. Entonces suena ahí Vegan Choice de Personal Choice. Bueno, vamos a ver si se aviva un poquito el CD. La tecnología no es lo mío, pero bueno, va a tener que sonar entonces no Personal Choice, sino Propagandi, si lo quiere leer el aparato. Decir que la web de la radio es radio.rsk.info. Esto sigue siendo Rebelión Animal en 107.1 de la FM. Todos los martes de 20 a 21 horas. Hoy hasta 21 y monedas, porque vinimos un poquito más tarde. Va a sonar entonces Propagandi, si la bandeja lo permite, con A Speculative Fiction. Bueno, la ficción es especulativa. No será Propagandi, será Justice de Palmer, muchachos. Bueno, sigue sonando ahí Justice de Palmer con la canción 345, Falsa Legitimidad. Nada, seguimos haciendo Rebelión Animal. Bueno, por suerte la gente de Mayor Arcana envió el MP3 y ahora va a estar sonando eso. Antes había alguna cosita más para leer que tiene que ver con algunos problemas, digamos, a nivel sindical, en este caso en Uruguay, un comunicado que sale en la AINE o la GEINE o como se quiera decir, comunicado urgente del sindicato del taxi. Esto más que nada lo leo porque tiene que ver también con parte del aparato represivo y alguna crítica también a, digamos, al presidente de ese país, que bueno, supo estar preso más de 12 años y por formar parte de la otrora guerrilla uruguaya. Y bueno, dice acá, Uruguay, comunicado urgente del sindicato del taxi, dice lo siguiente. Comunicado a la opinión pública, como es de público conocimiento, dice acá, nuestra organización sindical se encuentra en conflicto por aumento de salario, mejora de las condiciones de trabajo y contra la congelación salarial propuesta por la patronal del sector en el marco de la negociación colectiva aún en curso. En la madrugada del presente día 8, desarrollamos una actividad de propaganda para la difusión de dicho conflicto, así como de las medidas de paro establecidas por la asamblea de nuestro gremio. Durante el desarrollo de la mencionada actividad de propaganda, fuimos seguidos y hostigados por policías de particular, esto acá como secretas, que conducían un Peugeot 207 gris de chapa tal y tal, sin motivo alguno. Pese a la presencia de dicho control policial, el cual constituye una provocación a nuestra herramienta sindical, la organización de los trabajadores desarrolló la medida de propaganda de manera absolutamente normal, sin incidentes. Pese a eso, al retornar de la actividad hacia nuestro local sindical, fueron interceptados y secuestrados un conjunto de nuestros militantes y dirigentes sindicales, quienes fueron incomunicados, y solo luego de horas de búsqueda de nuestra organización sindical pudimos ubicarlos. A estas horas, dice acá, aún no tenemos certeza acerca de la situación judicial de nuestros compañeros, de por qué están detenidos, de cuáles son las excusas para esta nueva represión policial hacia nuestra organización y sus componentes. Parece ser que las autoridades policiales y civiles del país entienden que la acción de los sindicatos se debe reducir a asistir a reuniones en el Ministerio de Trabajo y que los volantes son, en sí mismos, estos los volantes son los folletos, los flyers, elementos peligrosos que deben ser perseguidos y reprimidos con urgencia y velocidad pocas veces vistos. En un país donde los máximos criminales militares y sus cómplices civiles, responsables de la pasada dictadura, se encuentran absolutamente impunes y gozando de los lujos y privilegios obtenidos por el robo descarado al pueblo, donde los pocos represores de la dictadura que fueron sometidos a juicio gozan de su condena en un hotel 5 estrellas ubicado en Piedras Blancas, un barrio de Montevideo, que pagamos todos y que no puede ni simular ser una cárcel, donde se amenaza a jueces y fiscales desde las corporaciones militares para evitar que se intente avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia sobre lo ocurrido en la última dictadura, donde el gobierno Frente Amplista le da todas las garantías necesarias a narcotraficantes y superempresarios para que vengan a lavar dinero y desarrollar todo tipo de negocios turbios y siniestros, donde las patronales pueden apropiarse de manera indebida de salarios, aportes a la seguridad social, beneficios sociales de sus trabajadores, así como evadir impuestos, incumplir normas de seguridad laboral y estafar a todos los organismos del Estado de manera absolutamente impune, donde los miembros de las fuerzas policiales violentan y asesinan todos los días a miembros de sus propias familias. En este país parece que más urgente que resolver todo esto es reprimir a los trabajadores que manifiestan por sus justos reclamos. Este recorte de libertades sindicales es absolutamente inaceptable para nuestra organización sindical en particular y para el conjunto del movimiento sindical y popular en general. Exigimos la inmediata liberación de nuestros compañeros detenidos y el cese del acoso policial a nuestras movilizaciones. Son las autoridades policiales y el conjunto del gobierno nacional los únicos responsables de las medidas que nos veamos obligados a desarrollar para la consecución de estos objetivos inmediatos. Este es el comunicado de la gente del Sindicato Único de Trabajadores del Taxi. Y bueno, eso es lo que está sucediendo en algunos sitios, la represión sindical que no cesa en este caso. Bueno, me callo un poquito y va a sonar entonces Mayor Arcana con la canción Solo por ser de una raza humana. Yeah. Bueno, creo que también bastante clara la letra de Mayor Arcana, que dice así: solo por ser de una raza no humana. Quiero despertar algún día de nuestro triste sueño, una pesadilla horrenda, donde no quise estar. Mira lo que yo creía, todo lo vemos bien, y día tras día todo vuelve a suceder. Pides a gritos que no te maltraten, al bastardo enfermo en cuerpo y alma. Ante tus ojos afila el cuchillo y se frota el bolsillo al sentir el frío. Te vine a hacer una alegre mañana con una luz que a todo cegaba y sin entender lo que a ti te esperaba, solo por ser de una raza no humana. Tus ojos me miraban, linda nariz contra las barras, a través de la mirada te pedí perdón, no quiero ser parte de esta salvajada. Bueno, bastante clara entonces la canción de Mayor Arcana. Ahora a ver si pude... Estoy buscando otra cosa... Algo de... La disculpa del caso sigue siendo... sigue siendo Rebelión Animal esto. Encontré la canción de El Lotus de Control, que la semana pasada había leído la letra. Y bueno, va a estar sonando ahora la canción de El Locus de Control, donde hay integrantes que eran de una banda Vegan Stride desde Monterrey, México, que se llamaba Alguna vez fui ciego. Bueno, una canción que se llama La Roca hace cantar al río. Y bueno, que disfruten también con esta canción entonces de El Locus de Control. La teología medieval o la corrupción romana de las costumbres envenenaban únicamente a sus propios pueblos, pequeña parte de la humanidad. Hoy, la electricidad, los ferrocarriles y el telégrafo estropean a toda la humanidad. Todo el mundo hace suyas esas cosas, simplemente porque no pueden dejar de hacerlas. Todo el mundo sufre del mismo modo y se ve obligado en igual grado a cambiar de modo de vida. Todos se ven en la necesidad de traicionar lo más importante para su vida, la comprensión de la vida misma, la religión. Máquinas para producir qué, telégrafos para comunicar qué, libros, periódicos para divulgar qué clase de noticias, ferrocarriles para ir a qué lugar o a dónde. Millones de personas reunidas en manadas y sometidas a un poder supremo. ¿Para hacer qué? Hospitales, médicos, dispensarios para prolongar la vida. ¿Para qué? Con extraordinaria facilidad, los individuos, lo mismo que las naciones, toman su propia civilización por la verdadera civilización. Acabar sus estudios, tener las uñas limpias, usar los servicios del sastre y del barbero, viajar por el extranjero, y está completo el hombre más civilizado. Y respecto de las naciones, todos los ferrocarriles posibles, academias, fábricas, barcos de guerra, fortificaciones, periódicos, libros, partidos, parlamentos. Y así está completa la nación más civilizada. Son bastante los individuos y las naciones que pueden interesarse por la civilización, pero no por la verdadera ilustración. La primera es fácil y tiene la aprobación general. La última exige esfuerzos rigurosos y, por consiguiente, encuentra siempre el desprecio y el odio de la inmensa mayoría, porque revela la mentira. La mentira de la civilización. What? Bueno, son las 9 de la noche. Estaba buscando la vida, digamos. En el sitio, en el portal antiespecista antartis.org, hay una noticia que, bueno, sobre una publicación por la liberación animal de la Tierra de México, que se llama Xaoyotl, o bueno, para algunos sería Yaoyotl, pero a mí me cuesta pronunciarlo, ¿qué va a hacer? Y lo que dice acá, dice editorial, lo que tienes aquí presente es el primer número de esta publicación que lleva por nombre Xaoyotl, que significa guerra en la lengua náhuatl, ya que esta revista pretende ser un medio de guerra declarada contra la dominación y explotación de la naturaleza y quienes habitamos en ella. La inquietud de editar una publicación de estos términos parte de la necesidad de difusión de las ideas y principios del Frente de Liberación de la Tierra y Frente de Liberación Animal, así como también la difusión de la lucha contra la explotación de la naturaleza y de los animales, hecha desde diversas perspectivas y prácticas. Incluimos en esta revista textos, críticas, historias, etcétera, sobre nuestros enemigos que actualmente están asesinando al planeta y el deterioro ambiental que causan, experiencias de acciones y guerreros a nivel internacional y local, estrategia para la lucha, compañeros presos que han caído en las garras del Estado y reflexiones constructivas. Algunos textos que conforman esta publicación fueron tomados y traducidos de la revista estadounidense Resistance. Se extrajo el texto Liberación de la Tierra, Movimiento, Estrategia y Dirección, y también el artículo titulado Seguridad del Activista en la Época Digital. El artículo sobre la cultura de seguridad es un extracto y traducido de un fanzine canadiense llamado Security Culture, A Handbook for Activists. Además del el texto titulado Frente de Liberación de la Tierra, Historia, Principios, Dirección, Objetivo, fue tomado del libro Encendiendo la Llama del Ecologismo Revolucionario. Esperamos esta publicación cumpla con su finalidad, que es orientar e incitar a dar un paso más en la lucha directa y objetiva por la liberación animal y de la tierra. Para cualquier colaboración, puedes contactar escribiendo a la siguiente dirección de email, es revista espacio xaoyotl arroba riseup.net. Si no se entendió esto, se entra al sitio antartis.org y ahí hay noticias varias, también aparece el programa por ahí subido, y bueno, hasta el martes que viene, pero me voy a despedir con la canción, a ver, La Brisa Nocturna Trae Noticias de Muerte, que es la última canción de Justice Department, de su disco, bueno, vamos a leerlo en castellano, violados, esclavizados, torturados, asesinados, Justice Department, la última edición por parte de esta banda que tiene integrantes de varios sitios del Estado español. Y bueno, cierra el programa hasta el martes que viene a las 20 horas. Con Rebelión Animal. El mail es xantiespecista@gmail.com. Para los que llegaron tarde o no lo pudieron escuchar, sintonizar o lo que fuera, se puede escuchar el programa y leer algunas cosas más en el blog, que es rebelionanimal.wordpress.com. Bueno, suena ahí y cierra el programa. Justice Department, entonces. nosotros al caer la noche. Pero gritamos en la oscuridad. Estábamos sin comida, sin agua, sin aire para respirar, encerrados, encajonados. Poco a poco los gritos desaparecían. No podíamos oír nada más. Solo nuestros ojos permanecían completamente abiertos de terror. Solo nuestros ojos nos indicaban todo aquello que estaba ocurriendo. En las miradas de mis compañeros podía observar absolutamente el terror, ese oscuro terror que inundaba nuestras entrañas. Ese oscuro terror que nos inundaba y que nos carcomía por dentro. Nos carcomía. Auténticos gritos de desesperación.